gente. Para vos. Llega. Que la costumbre a veces duele y es traición. Estás aquí y yo a tu lado, me siento tan feliz. ¿Cómo evitar? Estamos cerca del locura y la pasión.